La cerveza no cura, las pastillas no embriagan, el infierno no salva, el cielo es maldito. Y no sé si la sal es el gusto que decía Carlito. Las canciones son cursis, esas rimas no pegan, si no toco me muero, hoy no toco ni en pedo. Y el futuro llegó y se fue a la mierda hace rato. Vos ya lo sabés, vos ya lo vivís como yo.